blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta, y en esta ocasión, pues así, para que, pues día del amor y la amistad, ajá, no es cierto porque lo estamos grabando antes, y no es cierto porque cuando lo escuchen, ya pasó, y no es cierto porque esas madres no existen, pero nada más les vamos a dejar caer la mitad del equipo, de la mitad para atrás, para que no se sientan tan incómodos. Aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Wookie. Nuestro master podcaster que ya regresó de batallar y de la eterna lucha en contra de los enemigos de la continuidad, ergo, para los que les cuesta trabajo pucharle play a un archivo tan sencillo en internet, ya estará en su feed, debe estar el 2 programas y este es el tercero, 3 programas así de golpe, de bulto, se los dejamos caer así de madrazo como es, ajá. Pero para que ya no tengan problemas en los canales de costumbre, también debo decir que estoy hartamente decepcionado de ustedes, banda. Uno creándole los mejores pósters, las mejores imágenes para anunciar el programa, y ustedes se fijan en otras cosas. O sea, ¿qué onda con su vida? En lugar de ponerme 20,000 comentarios, digo, agradezco un saludo a Mauricio Nieto y el buen Rodrigo Díaz, yo por estar preocupados de cómo lo podían escuchar. Les costaba mucho trabajo decidir Team Supergirl, Team Flash. O sea, uno, gracias al buen Manu por tener las 3 neuronas funcionales que tiene y darse cuenta de decir que, güey, yo apoyo a, obviamente, a Kyler Leigh, a Melissa Benoist, en lugar de a esta Daniel Panabaker, y se me va el nombre de la otra mensa. Ajá. De hecho, me hicieron una corrección porque yo dije que era Patty Spivot y no es Patty Spivot. Así es. No lo dije en el programa, pero en un comentario que, mira, es personaje que nunca la verán más de hasta donde la vieron, o sea, que no den lata. Pero bueno, rápidamente, y aprovechando que empezamos con esas cuestiones de los programas de TV, ¿ya estás al corriente, Buki? Así es. ¿Todo en orden? Ok. Ya no hay spoilers para ti. La última vez que te spoileé, te me pusiste muy violento, güey. Te tuve que aventar así, como que... Fetch, el hueso, güey. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de Flash. Esto es obviamente por petición. Nos preguntaron nuestra opinión sobre, básicamente, el episodio de la semana pasada. Cuando ustedes estén escuchando esto, ya es la segunda parte. El episodio de la semana pasada se tituló Welcome to Earth 2. O sea, de entrada, patinón de silla, casi me desnuco, o sea... De hecho, me pusieron un comentario en Facebook porque puse una imagen. Me dijeron, güey, nunca me imaginé leerte teniendo un ergasm. Y yo, sí, es todo un geekasm, pero... Güey, hay cosas que uno no puede controlar, van más allá de lo que puede hacer uno. Rápidamente, para los que no están enterados, el punto de todo este show... Es el manejo de las tierras paralelas, que aquí ya se medio vislumbró la probabilidad, posibilidad, pueque, es siempre científico, pueque, de que sí sean las tierras infinitas, no tierras paralelas, nada más. Creo que por cuestiones de copyright no están usando el COI. Ajá. Ya en el viaje se ven más de 2, así que... Pero ojo, puede ser, mucha gente se confundió, por ejemplo, saludos al buen Sir Vic hasta Francia. Yo creo que estar en tierra de tanto amanerado ya también te afectó a ti, compadre. Ver tantas dobladas en el cine ya sí, le está afectando. Yo creo que sí, ya no vayas al cine, güey. Aprende francés, o búscalas con subtítulos, güey. Un brinquito a Londres, ya. Casi se lo trae, pero bueno, el punto de todo eso es que el comentario es que no alcancé a ver lo que salía en el Speed Force. No es el Speed Force. No. Este es un puente dimensional para poder viajar a... las tierras paralelas, que todos podemos llamar las tierras infinitas. Eventualmente llegaremos a eso. ¿O 52? no se ha definido el número. Yo creo que sí, porque todo el mundo le pone 50. Yo creo, bueno, a lo mejor a partir de junio de este año ya podemos empezarnos a olvidar de esos numeritos. Pero el punto de todo esto es que se vieron varias imágenes, empezando el programa. Así tenía 2 minutos el programa, que es cuando agarran al Dr. Wells de Tierra 2, a Cisco, Barry, brincan al bridge, que ya cierran todos los que quedaban, los 51 extras, y se quedan nada más con el que está en Star Labs. Al momento de brincar por ese portal, clásico hints. Ojo, estoy remarcando la palabra hints. Ahorita les explico por qué. Ya, mis corajes aparte, ¿no? Vimos varias imágenes interesantes de cosas que pasaron, que pueden venir o que simplemente hicieron referencia, así como la clásica nostalgia de todas estas series, ¿no? Lo primero que vemos es al papá Allen, a Henry Allen, con el traje de Flash de la serie de los 90s, pero si le pusieron 3 segundos de atención, banda, que lo dudo mucho, por eso se los voy a decir yo, trae el logo al revés. Así es. Lo cual nos lleva a varias especulaciones. Lo segundo que se vio fue es un anillo, es un flight ring de la Legión de Superhéroes. Ese es un coraje muy en particular que hice yo con una banda de un fanpage de la Legión. Es el edificio, no, idiota, es el anillo. Es un flight ring, idiota. Por eso me emocioné, por eso me patiné de la silla de la manera tan impresionante como me patiné. Hasta que después leí un artículo y dije, ok, ya soy feliz. Ya no me patino, pero soy feliz nada más. Después vemos a Jonah Hex, que ojo, es el Jonah Hex que va a salir en Legends of Tomorrow. Después vemos a Supergirl, que ya está más allá de cantado, que viene el World Finest, lo cual nos lleva a un par de especulaciones extras, aunadas a las de Jonah Hex. No es cierto, mentí, lo primero que vemos cuando brincan es a Deagle, disfrazado de Arrow. Así que, mira, sustituye a Robert Quinn. Recordemos que en Tierra 2 Oliver Queen es el que muere, y Robert Quinn es el que se queda como The Hooded Vigilante. Y Deagle ya aparece como Arrow, ¿no? El Green Arrow, porque de hecho ya trae todo el uniforme de Green Arrow. De ahí hay otra imagen que honestamente no ubico después de Supergirl. Hay algo que sé que va a ser importante eventualmente, se los prometo platicar la semana que entra, ya que le vuelvo a poner más atención. Y llegan a Tierra 2. Para beneplácito, y lástima que no esté mi carnalito Zico, para beneplácito de los fans de Tierra 2, de la Justice Society, no habíamos visto la ambientación fuera de Star Labs. Hay una cosa bien, bien pimper. Tecnológicamente se supone que está más avanzado que Tierra 1. Parte gracias a Wells. Exactamente. Pero todo el look es totalmente noir. Así como de hecho, desde el filtro de para todas las tomas de Tierra 2 siempre es medio sepia. Exactamente. Es así como que los coches son de los 40s. Es como la serie animada de Batman. Exactamente. Que de hecho vendría siendo lo de Fleischer, que lo pusimos en la página. Entonces, güey, está muy pimper esto. Hicieron unas modificaciones a Star Labs. En la parte de la entrada ya no aparece el cohete de Kal-El, bueno, de Kal, sino ya es una réplica en miniatura. Así como que dices, pero sigue siendo el maldito cohete de Kal, de Superman, va a entrar en detallitos, que obviamente no lo mencionan todavía, porque ya sabemos que son de los 3 nombres prohibidos para mencionar en el programa. Pero hay mucha referencia a todo lo que sería ese. Totalmente de acuerdo. Sale, obviamente me agrada, porque estábamos comentando el Wookie y yo antes de empezar el programa, de que nunca dejan de estar en carácter los personajes del programa. Tú hiciste de hecho el comentario, Wookie. Sí, llegan, Wells está serio, está apurado por rescatar a su hija, obviamente, pero Cisco y Barry están tomándose selfies en todos lados. O sea, es muy divertido ver que han sabido crear un personaje y no se les ha ido diluyendo conforme pasan los episodios, al contrario. Cada episodio tiene algo que dice, sí, es que Cisco es lo que haría de inmediato. Llego, ay, güey, estoy en Star Labs, selfie. Barry, selfie conmigo. Sí. Todos lados está tomando fotos. Hasta hacen el comentario, no están de turistas. No, nosotros sí, queremos que nuestros nietos vean que hicimos algo interesante. Que bueno, Barry sí tiene así como que harto que contar, ¿no? Cisco, pues ni quien lo pele, güey. Pudo haber sido Valerie. Okay. Ya se le olvidó. Pero lo peló. Güey, para aprender a caminar hay que saber gatear, cabrón. Pero bueno, entonces son de las cosas chidas que vimos. Me llama mucho la atención porque hay mucho geek candy No se patinen, banda. Lo que Geoff Johns menciona con respecto a lo que viene en los programas de Flash, en la temporada de Flash, recordemos que Geoff Johns es el consultant, ajá, de todo lo que es Arrow, del Flarrowverse, ajá, incluyendo Legends of Tomorrow. Él dijo la palabra hint, ajá. Se las vuelvo a mencionar, ¿por qué? Porque probablemente muchas de las imágenes que veamos o muchas de las cosas que vimos, en el, por lo menos en este episodio, no deja de ser eso. O Geek Candy o un hint. Ajá. Yo creo que todo lo que se ve ya en Tierra 2 es puro Geek Candy. Lo que vemos en el viaje son uh-huh. los hints. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo, porque el Wookie y yo en la semana tuvimos una discusión que creo que no llegaba a ningún lado. Así que no, eso nunca lo verás, Wookie. O sea, básicamente nuestra discusión era, las cosas que salen del programa son las cosas que se van a ver en el cine. Y decían, no, güey, eso nunca lo vas a ver. No, que sí. Y yo, no, ah, ya llegamos a un acuerdo, porque ese es buen Wookie. Ajá. Pero sí, con eso estoy de acuerdo contigo. Hay cosas que, honestamente, digo, por ejemplo, todo esto del viaje entre dimensiones, los hints, lo que es poder ver a Deagle como Arrow, que eso me suena para leyes. O sea, lo que es Deagle como Arrow, lo que es Jonah Hex, me suena como para Legends of Tomorrow, que de hecho en el episodio, no recuerdo si es en el 5 o en el 6 de Legends of Tomorrow, va a salir ya Oliver Queen con la del goatee. Y sin un brazo. Y obviamente se hace la mención de que va a haber un sustituto de Green Arrow. Aunque se mencionaba que iba a ser este Connor. Y luego en el episodio de Arrow se comentó, ya se hizo oficial. Ajá, el cariño de Oliver Queen por William, whatever is his name. Ajá. O sea, como quiera que se apellide el escuincle, que ahí la puesto. Vieja mensa, $1,000,000 y guarda el cheque. Está tonta. Pero bueno, el punto no es ese. Regresando de Flash. Yo creo que esos dos en particular son para Legends of Tomorrow. Dudo mucho que podamos ver a un Deagle en Arrow, como Arrow, ya de una manera recurrente. O sea, nunca mente. Probablemente en uno de esos viajes a tierras paralelas se pueda ver. También me gustaría llegar a dudarlo, pero conociéndolos todo es posible. El Anillo de la Legión me queda muy claro que no pasa de eso. De hecho, desde hace ¿qué, un mes? Lo pusimos en la página. Entrevistaron a Geoff Johns y dijo, sí, va a haber uno o dos hints de la Legión. Dependiendo, veremos qué más puede pasar. Sí, lo hemos pensado, pero hasta ahí nunca ha prometido serie, no hay ni un piloto, o sea, tampoco nos emocionemos de más. O sea, si el piloto de The Titans, que estaba para TNT, le dieron aire, ajá, o sea, que es así como que, güey. Que por las personas involucradas, qué bueno. Honestamente, sí. No, y por los personajes, no como lo querían manejar, así que dices, no, falta el negro, que era Cyborg. No, o sea, no daba para mucho, porque se supone que iban a ser Nightwing, Starfire, Raven. Y Hawk and Dove. Así como que no iban a ser Titans, que iban a ser Birds of Prey. Muy jalado, ¿no? Se llamaban Titans, pero que iba a ser como un gag interno lo de los Birds of Prey, porque era Nightwing, era Hawkgirl, Raven. Ajá, así que dices, pues qué bueno que no va para allá. Entonces, me queda muy claro, legionarios, qué bueno, repitan, descárguenlo, digo, o búsquenlo de manera oficial, legal, como quieran. Véanlo las veces que lo tengan que ver. Lloren, pónganse en posición fetal y digan ¿por qué? Pudo ser, exactamente. Mucha banda empezó así de que, ay, es que a mí me gustaría ver a qué personajes en los foros de la Legión, ¿no? ¿Qué personajes te gustaría ver? Bueno, a mí me gustaría ver a los 23. Ajá. Pero me queda muy claro que no voy a ver ni uno. Honestamente, de los episodios de Smallville, con todo lo que le podamos mentar a la madre a esa serie, que insisto, duró 10 años, no fue de agrapa. Ajá. Dos de los mejores episodios, casi llegando al final de esa serie, fueron escritos por Geoff Johns. Uno fue precisamente el de la Legión. Y los otros los de la JSA. Exactamente. Ajá. Que sí, los efectos estaban bien. Le quedaba grande el traje a Hawkman. Era, y las alas estaban, ¿no?, muy pinches. Honestamente, sí estaban muy pinches. Pero es que hay que entenderlo. Era el traje cuando estaba en su prime y ahorita ya estaba viejito, retirado, güey. Pero se vio que sí hay ideas. Y de ahí han ido mejorando a lo que ahora es el Arrowverse. Y que yo creo que Legends of Tomorrow es un buen experimento para ver qué también funciona, a diferencia de la basura que hizo con Agents of S.H.I.E.L.D. Marvel, los equipos. Como que lo están cuidando un poquito más. Con Legends of Tomorrow, honestamente, les está costando trabajo fusionar al equipo, que ahora sí que amachine acá la banda. Sí, creo que queda de ver muchas cosas todavía, pero está mejor que... De entrada, como lo dijimos, ¿no? Cumple con algo que Agents of S.H.I.E.L.D. nunca cumplió en la primera temporada. Tiene superhéroes. Tiene poderes, tiene efectos especiales. Viájenle como quieran. Y tiene más presupuesto que las otras series. Sí, sí. Aparte son menos episodios, entonces... Pero bueno, yo creo que ese es un laboratorio para ver qué también funcionan los personajes en equipo. O sea, si me preguntas a mí, si funciona bien... Y eso es algo para que se me patine la banda que es fan del JSA. JSA podría ser una buena posibilidad. Porque de hecho, en el episodio de Welcome to Earth 2, se ve una referencia, dos referencias muy, muy cañonas a lo que es el JSA. La primera es en el departamento de policía. No se los voy a decir para que las busquen. Ajá, nada más les voy a decir en dónde. La primera es en el departamento de policía de Central City, que curiosamente se llama Central City y no Keystone. Esa es una cosa que me llamó la atención. Porque originalmente en los cómics la tierra de Jay Garrick era Keystone City. La de Barry Allen era Central City. Después de Crisis on Infinite Earths se revela que por alguna magia cómica musical, algo así raro, por un encantamiento de The Fiddler, ajá, con su violincito. El puente que no llegaba a ningún lado. Exactamente, parecía obra de Catepec, ¿no? Así de, saludos a la banda del Estado de México, gente de provincia. Decías, güey, mira, están en Ecatepunk, ¿por qué los puentes no llegan a ningún lado, güey? O sea, a mí no me extrañan, Central City no está en Ohio. Ajá. Está en el Estado de México, güey. Pero bueno, The Flash, Wally, no Barry, rompe con esta onda de The Fiddler, que era villano de Jay Garrick, y hace que se vuelva a ver Keystone City. Ajá. De hecho, Wally cuando empieza... su run en, como The Flash, él está en Nueva York. De Nueva York, bueno, él empieza en Blue Valley, pero era cuando era Titan. De Blue Valley en In the Middle of Nowhere se va a Nueva York. De Nueva York se va a Central City, se regresa a Nueva York hasta que la señora Garrick le dice, ¿por qué no te mueves a Keystone? O sea, estás cerca de tu mamá, tienes tu tubito transportador para el JLA, que en ese entonces Wally estaba en Justice League Europe. ¿Y cuánto te tarda llegar a Nueva York para que veas a tu novia? Pues, pues 20 minutos, te tardas más en el tráfico aquí que en llegar a ver a tu novia corriendo. Solucionado. Y Wally se queda como residente de Keystone City. Por eso me llama la atención que en la serie no sea Keystone City. Porque sí existe en la Tierra aún. Lo has mencionado. Sí, es cierto. Ahí está Wally. De hecho, el negro, ¿verdad? Así es, bueno, Wally negro. Black Wally, como es el Black Racer. Ya entendí. Hookers. Pero bueno, nadie lo recuerda, nadie lo ve y nadie lo recuerda. Pero llegan y en el departamento de policía de Central City de Tierra 2 está un hint impresionantemente cañón a Justice Society. Y la segunda, mientras Barry está mariconeando con que, ay, Dios mío, Iris, estoy casado contigo aquí en esta... Bueno, yo no, mi otro yo, oh, por Dios, muero de la emoción y me patino cuando voy caminando. Ajá. En la casa de la familia Allen West, que curiosamente es la misma que la familia West Allen aquí en Tierra 1, hay un mega hint que patínense todo lo que quieran. Ya les dije en dónde, no les voy a decir el minuto exacto, no pidan más. Esfuércense tres segunditos, échenle neurona, banda. Pero los fanses, sí, dije fanses, de JSA y toda esa nostalgia, realmente se van a patinar. Ahora, retomando, Supergirl, ya vimos que sí, definitivamente viene el crossover. Ya quedó World Finest, ya lo estuvimos platicando. Pusimos una hermosa imagen en la semana, bola de losers, a ver si ya aprenden a comentar, le ponen atención a todo lo que ponemos. Con respecto al crossover, entonces eso ya quedó más allá de lo claro. Jonah Hex va para Legends of Tomorrow, ya quedó también súper claro. Lo que me llama la atención es la gente que está prisionera de Zoom en Tierra 2. Ya no les voy a comentar nada más porque puede ser un spoiler para... No, ya no son dos semanas, ya se vale, ¿no? Creo que son puros velocistas los que tiene ahí. Creo que está Johnny Quick, ¿no? No es Jesse Quick, no. Pero creo que es Johnny Quick o alguien muy similar a Johnny Quick, el que también está ahí encerrado. Porque trae una máscara. Bueno, ya no. Sí, así la trae una máscara como de hierro. Así es. El hombre de la máscara de hierro. Gran referencia. Entonces, o sea, está muy chido. Obviamente sale Barry y sale Jesse Quick. Que ya sabemos que no es Jesse Quick, que debe ser Jesse Chambers. Pero acá es Jesse Wells. Que aún así podría tener un twist al final, como el Flash en reverso en la primera temporada. Harrison Wells. Ah, bueno, sí, es que me disfrazo de Harrison Wells, pero sí soy Ivan Thorne. No creo, porque Ivan Thorne ya apareció. Ah, sí, pues ya, pero ya me refiero a que un tipo de twist así. Que pensabas que no iba a ser ese el Reverse Flash, sino. Okay, pues así como que, ah, ¿sabes qué? Al final del día no soy Harrison Wells de Tierra 2, soy Johnny Quick, Johnny Chambers. Algo así, digo, ya lo hicieron con Jay Garrick, que está muy padre. Se ve mega pinta, sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué no hacerlo también en Tierra 2? Porque sería too much, ¿no? Mira, de entrada mi apuesta para Zoom sigue siendo Henry Allen de Tierra 2. Y sigue siendo mi apuesta. Uh-huh. Y hasta el momento no hay nada que me haga decir así como que no, güey, a lo mejor chance y es otra cosa, ¿no? Hasta el momento. Pero, o sea, ahí va. Y ya sabemos que está vivo y que, sí, y que sí está con la mamá de Bar. Eso sí es importante. Sí, porque Barry descolga el teléfono, le habla y sale con sus mariconerías de, ¡ey, ya, supéralo, güey! No es tu mamá, es la de otra tierra. O sea, ya, supéralo. Matan personajes importantes. No les voy a decir a quién, porque los fans de Joe West se pueden ofender. Los fans de Robbie Amell se pueden ofender si les digo a quién matan. Ajá. O no creo que haya fans de Cisco Ramón. Pero. O pónganle mucha atención a Cisco Ramón, porque sí está muy pimper. No el de Tierra 1, el de Tierra 2. De hecho, debería tomar en cuenta ese look, que se ve menos loser que el que usa aquí. Así como que, güey, parece, en Tierra 2 parece que sí te bañas, en Tierra 1 parece que no conoces el agua y el jabón, cabrón. Pero bueno, ¿qué otra cosa interesante hay, Wookie? Está DC Quick, está toda la referencia a lo que es Tierra 2, que son los años 40. Y creo que es más o menos lo interesante, ¿no? Obviamente. Lo otro son más referencias a Arrow, de la carrera por ser alcalde de Oliver. Ajá. Y lo de que Felicity le gana a Cisco. Sí, sí, sí, sí, definitivamente. De hecho, se lo dicen así tal cual. No es cierto, Killer Frost. Me paro de pie y les aplaudo ambas manos. Bien, Killer Frost. Muy bien. O sea, no es un maquillaje exagerado. Sin embargo, sí, sí se nota la diferencia con Caitlin Snow. La actitud sí es otra. Y de hecho, el por qué está con Firestorm, bueno, con Deathstorm. Hay una referencia a Martin Sane que está bien creepy. Está bien, bien creepy. Y ese Flash está espectacular. Honestamente, está espectacular. Ahora, por otro lado, viendo lo que viene en el crossover entre Supergirl y The Flash, en el momento de pasar estas tierras paralelas y con este manejo de tierras paralelas, ¿no te da la impresión de que Supergirl pudiera ser de otra tierra? Sí, bueno, de hecho el título del episodio es Worlds, pero de mundos, uh-huh. No de este mundo son los mejores. No, porque sí le ponen título. Porque sí le ponen apóstrofe. Es Worlds, ¿no? No tiene apóstrofe. El título del, no me acuerdo si ella o el guión, ¿no? O él puso el guión y no tiene apóstrofe. Eso es lo interesante. Entonces sí me suena. Con eso se ahorrarían el estar haciendo crossovers cada año, que si les funciona se va a quedar. O sea, obviamente. Y no me extrañaría que el año que entre apareciera Oliver así de que ay. Pues vente para acá. Barry me trajo. Exactamente. O al revés, que Supergirl viaje a Tierra 1. También. Eso es especulación, sí, nada más, ¿eh? Eso depende de los resultados. Que honestamente, con todo el hype que se está levantando, me llama mucho la atención y cada vez que pasan ese tipo de cosas, podría mentirles y decirles que me siento mal por Marvel Televisión. Ajá. Pero no lo voy a hacer, porque honestamente, todo lo que está haciendo Marvel Televisión, fuera de Agent Carter y que es. Que ojo, ¿eh? Parece que esta es la última temporada, media temporada de Agent Carter. Porque Hayley Atwell ya firmó para otra serie. Ajá, creo que es en ABC o en CBS, no me crean. O sea, no es en la. No, sí, es ABC o NBC. Porque CBS es la que tiene Agents of S.H.I.E.L.D. De Agent Carter. ABC es la de. La de Agent Carter. Uh-huh. Ajá, entonces no es CBS. CBS es con la que firmó Hayley Atwell para hacer otra serie de televisión. Y ella es el personaje principal. Entonces, lástima. Porque neta. Agent Carter sí estaba muy pimper, ¿eh? Muy bien temporalizado. Muy bien actuado. Es la mejor serie de televisión de Marvel. Y era de media temporada. Así es. Uh-huh. Y conectaba mejor con el universo de las películas. Sí, porque por lo menos se veía la gran relación que había con todo lo que venía para Captain America, Winter Soldier. Uh-huh. Para todo lo que era Iron Man. Para lo que es Ultron también. Para lo que es Ultron también. Así que dices, güey. Y de hecho hasta para Thor Dark World. Ajá, el Dark Matter, que sabes, es parte del rollo este de Thor Dark World. Uh-huh. Entonces, honestamente, pues les podría mentir y decirles, chin, qué mal se siente, que pero no. Y ojo, pero esto no quiere decir que todo lo que está haciendo Marvel para la pantalla chica o otro medio que no sea el cine es malo, porque lo que está haciendo Netflix es muy diferente. Ahora, hay que tomar en cuenta, antes de que se me pongan mensos como siempre, que es muy diferente tener en formato los 13 episodios, que son 13 episodios, es una de las primeras diferencias, a diferencia de las 23, 24 episodios que son en televisión regular. Ajá. Tener los 13 episodios de golpe, que es muy diferente a tener que estar esperando episodio tras episodio de manera semanal. Tanto para el espectador como para los productores. En Netflix la ventaja que tienen es, tengo este arco, lo voy a hacer así, así, así, y no se mete el productor ejecutivo de, oye, es que los ratings están bajando, muévele aquí, muévele allá. Ajá. Buena o mala la idea, se hace, y ahora sí que esperan las descargas. En cambio, en la televisión sí dependen mucho de lo que diga el productor, el ejecutivo, y muchas veces eso es lo que va mermando la serie. Sí. Entonces, esa es una gran ventaja que tiene Netflix y que no están tomando en cuenta. Uno de los grandes ejemplos está en el crossover entre The Flash y Supergirl. Ese es uno, porque fue de que, güey, neta, no sé en qué momento se nos hizo buena idea tomar la foto promocional de los productos de Berlanti. Uh-huh. Ajá, o sea, The Flash y Supergirl. Porque aparte era la referencia a Glee, que creo que también Berlanti estuvo relacionado con Glee. Él no sé, pero Supergirl y Flash. No me crean bien de Glee, pero los dos pertenecían al elenco de Glee. Son muy carismáticos los dos, son más o menos de la misma edad. Creo que de hecho Grant Gustin se lleva muy bien con el esposo de Melissa Benoist, que también estuvo en Glee, que ya saben, Supergirl. O sea, todo esto era simplemente como fotos promocionales. Yo creo que sí llegó el momento en que dijeron, ¿en qué carajo momento fue inteligente tomar esa maldita foto? Por toda la presión que empezó a generarse del crossover. Yo siempre he dicho que Berlanti lo tenía planeado, la cadena es la que no estaba de acuerdo. Y le salió. Ahora ojalá el episodio valga la pena. Sí, acá recordemos que la chairperson de CBS fue la que dijo, no, ni madre. La corrieron y no fue rebajada de nivel, no sé, no la cambiaron de puesto, para que no salga tan racista el asunto, pues ya es como chilla la banda de todo, ¿no? Que como la de Sony, pero con Spider-Man, pero cuando la corrieron, el nuevo chairman, que ahí se aplica, no es chairperson, es el nuevo chairman, dijo, pues hay que ver cómo se desarrolla, o sea, como que el güey ya decía, güey, si la dejo pasar esta, me van a correr también y me voy a quemar durísimo en el mundo de la televisión. Y por eso es que dijeron al final, ¿sabes qué? Es la misma empresa, güey. Tiene más rating Supergirl, pero proporcionalmente tiene mayor audiencia Flash. Uh-huh. Por lo que ya hemos dicho muchas veces de las cadenas. Exactamente. Entonces, realmente quien se verá mejor favorecida es Supergirl. Flash está bien establecido, Arrow está establecido. Aquí más bien sí es como, Supergirl también es parte del equipo. Exactamente. Es otra tierra, pero es del equipo. Puede o no, o sea, no lo puedo confirmar, pero tampoco lo puedo negar. No puedo confirmar ni negar nada, pero... El gobierno. Deny everything, ajá. Pero sí me queda muy claro que... I want to believe. Deny everything, ok, he dicho. Pero... Ya hablamos de los X-Files, para los que lo pedían. Ahí estuvieron las referencias. Sean felices, ajá. The truth is out there. Pero bueno, el punto de todo esto es que, bien, por esos dos universos, el que aparezca uno de los... de una de las series, un personaje de la serie ya establecido como es The Flash, en la primera temporada de Supergirl, valida todo el trabajo de Supergirl, ayuda no a garantizar, porque todavía no se puede decir que ella es una garantía de la segunda temporada, por lo regular la confirman por alrededor del episodio 18-19, como 5 antes de que termine la temporada es cuando dicen sigues o no sigues, pero toda la audiencia que pueda jalar de The Flash, que aunque no lo crean, no es la misma audiencia. Hay mucho ñoño que todavía vive resentido con las mujeres, porque les dan miedo. Ajá. Entonces, ay, es que es una serie de que salen mujeres. La ficción no es que Supergirl vuele, es que sean mujeres que hablan con hombres. Esa es la ficción. Eso es lo triste de estos. Exacto, de estos monitos. Pero bueno, el punto de todo esto es que yo creo que se va a ver beneficiada y puede ser gran ayuda, si no el detonador o el punto determinante. Sí puede ser de gran ayuda para una segunda temporada de Supergirl. Que yo no me voy a ofender si puedo ver una segunda temporada a Kyler Leigh. Yo no me ofendo. Martian Manhunter muy bien. De hecho, la serie empieza muy girly, muy naiva hasta cierto punto, pero ha ido creciendo. Y de Martian Manhunter para acá se ha vuelto más adulta la serie, pero sin perder el toque girl. Es muy interesante esa combinación. Buena evolución. Exactamente. Honestamente, muy, muy, muy buena evolución. Y las mujeres están muy contentas con eso. quitando el ranteo de ay, ¿por qué Supergirl, que fue al principio que Calista Flockhart les dijo, a ver, idiotas, ¿por qué se denigran ustedes solas? O sea, por eso me paro de pie y le aplaudo ambas manos a Calista Flockhart, bueno, al escritor, ajá. Y pero en realidad no ha dejado de ser una serie que empodera a las mujeres de una manera inteligente y muy bien hecha, porque hasta Maxwell Lord es un pobre pelmacete ahí, panguete, bien. El papá de Linda Danvers, es de Cara Danvers, me olvida, banguete, que será Dean Cain, ¿qué podemos esperar, güey? Ojo, otro muy de los rumores. Clark, muy mal Superman. Sí, es que el programa era Lois and Clark. Lois and Clark, no Luis, Lois and Clark, The New Adventures of Superman, porque su nombre artístico lo podemos dejar a otro lado. Pero la onda es que, Dean Cain, güey, se me hace raro que no haya salido Terry Hatcher. Terry Hatcher sería algo muy curiosito. Recordemos que en Smallville salió Lois Lane de la película, se me olvida el nombre de la actriz, que salió con Margot. Chris Reeves, Margot Kidder. Exacto. Y obviamente salió Chris Reeves también, que era Stephen Hawking. Ajá. Básicamente. Sí. Y salió, pues es que salió todo, bueno, en Smallville, nos faltamos nosotros, güey, nos faltamos nosotros, güey. Creo que el letrero de Stripan salía ahí adyacente, cabrón. Pero bueno, entonces... se rumora que para la segunda temporada, por favor, que para la segunda temporada, se me va el nombre de Clark Kent, de Tom Welling, ese mero, se rumora que la casa productora de Tom Welling firmó un contrato con CBS para que CBS transmitiera una de sus series, o una serie, la única serie que está en producción con ese estudio, con esa casa productora, llamada. Que la condición que le puso CBS, esos son rumores, ¿ok? O sea, cuando, si es algo cierto, se los confirmaremos eventualmente o se darán cuenta. Que les dijo, ¿sabes qué? Ok, perfecto, transmitimos la serie sí, sí y solo sí. Si sacamos una segunda temporada de Supergirl, apareces como Superman. O sea, no como Clark, como Superman. Lo cual, pues a mucha gente le puede causar severas molestias. A mí, como el ombligo, me queda claro que no va a ser la parte central del personaje. Que sí podrían sacar un nuevo Superman y se ahorrarían muchas broncas, pero también tienen la ventaja de todo el público de CBS, que ya es alguien conocido. ¿Estás de acuerdo, no? De hecho, hace poco, no recuerdo si fue esta semana o la pasada, alguien ya le preguntó directamente, ¿sería Superman? No me lo han pedido, fue su declaración. No me niego ni lo acepto, porque no sé en qué momento, si yo no era Superman. Entonces, sí, ¿no? Fue muy interesante la respuesta. Sobre todo cuando dicen, no lo puedo negar, no lo puedo confirmar, es, sí, ya me dijeron, güey, o sea, pero no puedo quemar porque todavía no hay nada cerrado. No está cerrado, no hemos firmado. Exactamente. Como diría Clark, y no lo han insultado a billetazos. Exactamente, sí, no han abierto la cartera para insultarlo a billetazos. Pero, fue así de que, ¿sabes qué? Suena interesante. Entonces, el rumor es, si llega una segunda temporada, Supergirl aparece. Igual y al final de esta. Ya hay fotos de Supergirl visitando la fortaleza. No recuerdo en qué episodio, si es para el... No, no voy a inventar un número, pero... Ya sé dónde va a salir el Anillo de la Legión. Exactamente. Ya, ahí está, ya. Olviden su... ¡Ay! ¿Qué personajes les gustaría? No, ahí está ya toda su aparición. Hagan ruido en Twitter, igual y eso ayuda a que salgan personajes en otro momento. En esta temporada me queda muy claro que no. No, por lo menos mismo en ese Jones no. Ya lo dijo. Sí los hemos considerado. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa. Que no estaría mal y no suena tan estúpido teniendo ya Legends of Tomorrow. Si Legends of Tomorrow pega, la idea es que la segunda temporada fuera otro equipo. Uh-huh. Cada temporada estar cambiando equipos. Ahí tendré tres principales. Te puedo decir con toda seguridad que con tanto y lo bien que está empezando a cuajar Legends of Tomorrow, dudo mucho que se quede una segunda temporada. Pero queda el espacio. Otra serie podría quedar como mid-season. Lo que podrían hacer en CW es empezar a experimentar con varias series de personajes. Por ejemplo, ya lo hicieron en el universo de las películas. Cada animación traía antes un mini corto. Había uno de Jonah Hex, uno de Green Arrow. El Spectre está con madre, güey. Está con madre esa cosa. Sí, eso lo podrían hacer. Sería muy interesante. 6-7 episodios. Como Agent Carter, 10 episodios. Exacto. O sea, y ahí pueden empezar a experimentar con Titans, por ejemplo, con meter a ciertos de los Titans, que no son personajes. Pueden poner a Roy Harper, que ya es un personaje reconocido, y puede ser el glue entre los Titans. A fin que ese güey toda la vida está metiendo en problemas. Ya vimos que Roy Harper está en Arrow, regresa a Arrow simplemente para hacer algo estúpido, meterse en problemas.

Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. En esta ocasión se los estamos dejando caer al equipo secuencial de la mitad para atrás. Y les recordamos que... este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Bueno, en el bloque anterior estuvimos platicándoles con respecto a lo que es el episodio de la semana pasada de The Flash, que es Welcome to Earth 2. Obviamente la semana que entra estaremos haciendo mención de lo que pasó en el episodio del día de ayer. Ajá. O sea, martes de la semana que están oyendo este programa. Y también hay viajes en el tiempo. Tenemos al Master Podcaster en el Vanishing Point, puede pasar cualquier cosa. Y antes de que se nos olvide, hay una referencia de la que se van a morir de risa hasta la pared enfrente cuando la vean. Busquen a Deadshot. Así de rápido. Así de rápido, no hay para más. Y a una mitad perdida de Firestorm. Sí, y también son los dos puntos cómicos del episodio. Que honestamente, con eso y antes de cambiar de tema, este episodio de la segunda temporada, debo decir... que la mejor serie de televisión sobre superhéroes que hay al momento sigue siendo The Flash. A mí me sigue gustando más Arrow, pero ya es onda mía. Ajá. Respeto mucho a Batman Rojo, a Daredevil, lo que hicieron. Respeto mucho a Jessica Jones, que me llamó la atención. No se me hizo espectacular, de hecho, a mí en lo particular me gustó, pero se me hizo muy tediosa Jessica Jones. Como que era muy repetitivo el plot de Purple Man. Así como que, ya, ¿no? Es que es lo mismo, es un arco, no es como... Digo, también se está manejando la idea del arco general en Flash y en Arrow, pero de repente hay un episodio como de relleno, algo que te entretiene en otra cosa y al final, pero acuérdate que el malo va a ser Zoom o el Reverse. Y eso es algo que no tienen, al ser tres episodios tampoco tienen como el... Bueno, este es de relleno, no, aquí es a lo que vamos. Y eso hasta a lo mejor por eso también se vuelve un poco tedioso. Que no le quita lo buena que es. Digo, una de las cosas de mi particular punto de vista, que... le ayuda mucho a Jessica Jones es Lucas Cage. Lucas Cage sí es realmente así, tiene algo que hace fuerte, ¿no? Es un muy buen actor, tiene carisma y sí cambia mucho la tonalidad de la serie cuando está él. Y bueno, el villano también es David Tennant, Harry Potter, Doctor Who, entonces por ese lado es muy bueno. Fue divertido verlo. Honestamente sí es muy bueno porque cuando él sale sí dices, güey, este güey sí es villano, sí es malo. Bueno, no es malo. No tiene conocimiento de lo que es la conciencia moral. No es un villano malo de Malolandia, porque no anda saltando bancos ni matando gente de grapa. Simplemente no entiende el concepto de la moralidad, es ajeno, y por eso le vale madre todo lo que haga. No lo hace con mal. Pero aparte es buen villano porque no es el bueno, pero malo, que es lo que ha sido Iron Man, que es lo que ha sido villanos de Marvel. Sí, exactamente. Y eso es para mí un thumbs up, ¿no? O sea, yo respeto mucho todo esto, pero, como lo decimos, es muy diferente el formato. Te doy los 13 episodios de golpe. Puede haber pequeñas variaciones dependiendo los compromisos de los actores, a quién podemos incluir, los ratings, qué hay que moverle, qué hay que ajustarle. Que en qué momento dejamos así como que se sienta que es de relleno nada más. No lo estoy albureando. Pero si quieren sentirlo así, pues feeling, también como, sí. Para que no se sientan mal. Sí, también. Igual también es un feeling para de relleno, hay para todos ustedes. Pero The Flash sigue siendo, yo creo que hoy por hoy, la serie más sólida. Con toda la salida de un Robbie Amell, con toda la salida de un Victor Garber, el negro a quien le importa. De hecho, hay dos y no sabían cuál escoger, tan genéricos que son. Pero. Pero Victor sí fue un personaje que estaba así planeado de. No toda la serie. Ajá. Ojalá lo usen más ahora que acabe Legends of Tomorrow. Ojalá. Porque realmente igual, la serie tiene otra dinámica cuando está él. Porque es un gran actor. Honestamente sí. Yo creo que en Legends of Tomorrow pones a... se me olvida el nombre de... El capitán. De Colt. Ajá. Y pones a Victor Garber y se comen a todos los demás, Así tal cual. En el episodio de la semana pasada de Legends of Tomorrow, Captain Colt, impresionante. Y de hecho... los dos personajes, como que el episodio está escrito exactamente para Captain Cold y para Martin Stein. Neta, thumbs up. Pero bueno, y hablando precisamente de series de televisión, Esta semana salió el episodio número 4, la semana pasada el número 3, obviamente, y así sucesivamente, en retroceso, para que aprendan a contar en reversa, de Lucifer. Bien, me agradó, así como lo oyeron, agradóme bastantemente. Ajá. Obviamente hace un año se filtró el, bueno, no hace un año, hace como 6 meses se filtró el piloto. Ajá. A mí el concepto me llamó la atención por ciertas cuestiones de manejo. Les voy a ser totalmente honesto, como se los dijimos cuando hablamos sobre el piloto, desconozco el cómic de Lucifer. Lo único que sé es que el güey tenía una cafetería y acá tiene un bar. Ajá. Creo que lo único que lo he leído es Dan, ¿no? Creo que sí. Entonces ya veremos más adelante qué onda con todo eso. Pero desconozco si es... Me queda claro que no tiene mucho que ver con el cómic. Ajá. Fuera de 2-3 personajes, ciertas situaciones muy similares. Uh-huh. Pero me está agradando. Les explico por qué. Ahí les va el porqué. De entrada, como los que vieron el piloto, hubo un cambio del piloto filtrado al piloto en lo que se llama el episodio piloto, que es el primer episodio en realidad. Hay un personaje que cambian, el actor, o sea, cambia el actor. Y sí se nota un poco la diferencia en el film. Ajá. Pero de ahí en fuera sigue siendo exactamente lo mismo. Los que no lo vieron, que están esperando a ver a qué hora sale, me queda muy claro que en su televisión de paga no va a salir. Y en Televisa espérense como 4 o 5 años. Creo que en Fox sí está anunciado, ¿eh? Sí, creo. Pero, o sea, ya iría como siempre, como un mes retrasado, una cosa así. Sí, no, es estilo. Un poco más. Uh-huh. La única cadena que se mantenía relativamente cercana es Warner. Pero con eso de acuerdo ya las están sacando dobladas. Creo que ya se retrasaron igual. Pues para que la gente sienta cuando salen. Ya te la saqué doblada, ahí está, anda. Anda, para que no digas que no hay cariño. Te dejo descansar un rato. Pero bueno, pues sí, Urbana Banda. Ajá. El punto de todo esto, Lucifer, o sea, rápido. Lucifer decide que ya está hasta la madre del infierno. Decide tomarse unas vacaciones. Coge una demonia y le dice, vente conmigo y después viajemos a la Tierra. Ajá, el que lo entendió, lo entendió. Ajá. Deciden poner un bar, a diferencia del cómic, que tengo entendido que es una cafetería. Ajá, donde él toca el piano, en el bar también toca el piano. Y dices que yo soy hasta el gorro, ya no quiero tener nada que ver con el infierno. Acto seguido, hay un ángel que constantemente le recuerda. No aparece cada 20 minutos, pero sí aparece una vez, por lo menos en 2 episodios. Y sabes que deja de hacerte güey. Nuestro padre quiere que regreses. Y le dice, ah, claro, dile a nuestro padre que se puede ir mucho al carajo, como al infierno. Porque yo no pienso regresar, yo soy harto de ser un peón más en su huevo, ¿no? Por X y circunstancia que no les voy a spoilear, conoce a una detective. Empieza a resolver casos policíacos con la detective, lo cual tiene todo sentido y les explico por qué. No es que Lucifer se haya vuelto bueno. No, él sigue siendo Lucifer. Lucifer en la Tierra, su poder es que la gente, bueno, una de las habilidades que tiene Lucifer es que la gente le diga sus deseos más secretos, sus más profundos y pervertidos deseos. Ajá. A la única persona que no afecta es a la policía. A la detective, porque la policía puede ser el cuerpo policía, no. Al cuerpo de la detective. ¿No lo afecta? No lo afecta. No. Al momento. Hasta el momento no lo ha afectado. Ajá. Y él sigue bajo el mismo plan de que, ¿sabes qué? Tu labor es atrapar a los malos, mi labor es castigar a los malos. Entonces, de una u otra manera, Lucifer sigue en carácter. Me agrada, ¿por qué? Porque lo manejan como un personaje cínico hasta la pared de enfrente. Ajá, desfachatado hasta la pared de enfrente, sin caer en lo vulgar. De hecho, es un tipo británico. Maneja el acento británico y toda la pose británica, toda la flema británica. De una manera impresionante. El actor no tengo idea de dónde salió. Sé que no es el primer papel en televisión que hace. Pero el güey es excelente como Lucifer. El güey es muy carismático. O sea, le queda el petulantemente carismático, diría yo. Al final del día, como buen actor británico. Él es británico, el actor. De hecho, hay momentos en los que él constantemente le dice a la detective, es que yo soy el diablo. Y ella no le cree. Hasta que llega el momento y dice, es que no te entiendo, ¿quién eres? Detective, ya te dije, soy el diablo. Que tú no lo quieras creer, ese ya no es mi problema. Se la neta, sí se la recomiendo. No es una serie, como lo mencionaba ahorita el Wookiee, al estilo Warner. Que entra más en Warner, está en Fox. Ajá. Pero no es de ese, digo, Supergirl es en CBS, pero tiene todo el aire de Warner. Que es así como que, ah, Sabemos que hay un malo ulterior al final de la temporada. La escuela que dejó Whedon con Buffy. Exactamente. Este, cuento historias, pero todo es de un arco general. Uh-huh. Acá no, porque de entrada es el malo, es Lucifer y es el protagonista. Ajá. Entonces no se ve así como que, ay, viene la guerra contra Los Ángeles. No, no sé, que es algo que pasó en Constantine para los puristas. No se ve con eso. Manny. Ajá. Sí, que era, ¿qué? Se me va el nombre del ángel, pero bueno. Y que al final del día era la brujería, ¿no? Todo el rollo de esa batalla que nos dejaron ahora sí que en Nerdus Interruptus, de la manera más gandalla del planeta. Muy buena representación de México, salían los taxis de Pochito Verde. Aplauso. Sí, pero aparte nunca fue en el Distrito Federal. Todo era en Ciudad Juárez. No, sí iba. No viajaban exactamente al DF, pero era a la... ¿Cómo le llaman? Los que no quieren aceptar que son del estado. Ah, zona metropolitana. A la zona metropolitana, exacto. Sí, o sea, vivimos en provincia, pero no nos digan así que sentimos feo. Bueno. Hemos conocido la ciudad, sabemos lo que es bueno. Sí, exacto. Creo que lo único más malo que los satelucos son los blindados. Porque los blindados son gente que quiere parecerse a los satelucos, que son los que se quieren parecer a los del Distrito Federal. Esas carencias de identidad de la banda. Ah, pero bueno, entonces... Traumas aparte. Sí, aparte. Sí, es que honestamente, Constantine era una gran serie. Como lo dijimos, estaba condenada al fracaso y lo dijimos antes de que empezara por el horario. Con Lucifer decidieron hacer algo inteligente, que fue en lunes. La vamos a transmitir en lunes y a las 9 de la noche. Y cuando ya no hay NFL. Exactamente. Entonces es algo inteligente. La serie está bien escrita. La serie tiene un aire muy... Digo, a contrario de lo que estamos comentando, que salió todo el rollo eso de Constantine, etcétera, etcétera. Tiene un aire muy al estilo programa policíaco ochentero. De hecho, Dan lo había mencionado. No recuerdo si el productor ejecutivo o de los principales de la serie... Tiene mucha escuela de hacer series policíacas, entonces, por eso de hecho la recomendaba. El tipo que está detrás sabe de series policíacas, uh-huh. Lo ha hecho muchas veces. Por ahí creo que va a ser su éxito y al parecer sí está cumpliendo lo que dijo Dan. Honestamente sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de episodios autocontenidos, ajá, que al final te dejan las pistas, pero no para ver qué carajos va a ser Lucifer, sino para ver el problema que tiene para aceptar o no la detective a Lucifer. Así como para decir, pues sí, sí es el diablo, güey, ¿no? Pero, como, ¿por qué me estás ayudando? Hay personajes muy chistosos. Ajá. De hecho, hay una psicóloga, es la cosa más chistosa. Y al mismo tiempo es la que le pone sus apes a Lucifer. Ajá. Está una demonio, que es una bartender, que es una gran adicta al sexo. Y soy instant fan de esa tipa. Que son los que tratan de mantener aterrizado a Lucifer por diferentes motivos. Repito, son episodios autocontenidos, pero que dejan algo al final. Es ligera la serie, no es pesada, y honestamente el sentido del humor que tiene Lucifer, soy su fan. Bueno, de entrada es Lucifer, es el diablo, ¿por qué no ser su fan? Así de rápido. Hay una, a lo que sí me llamó poderosamente la atención, y que los voy a sapear hasta aburrirme banda. Bueno, no a ustedes, porque no he leído ninguna babosada así, por parte de ustedes. Pero ya hay un grupo de señoras que se manifestó afuera de la locación del bar, porque sí es un bar real en donde están filmando Lucifer, para que cancelaran la serie. Ya firmaron peticiones 1,000 madres católicas. Ajá. Es que literal es cosa del diablo. En ningún momento los están engañando. Pero ojo, aquí hay una cosa interesante. En ningún momento se ve a Lucifer apocalíptico. O sea, no es el Lucifer acá que llega y todas las flamas y las sufre. Y, you're going to be carried by the clown, no sé qué, by the witch. No va por ahí. Ajá. Pero ese... Y aquí es una cosa que sí me gustaría aclarar. Y que no nada más aplica para Lucifer, sino que aplica para todos ustedes, bola de ñoños, para que aprendan a educar a sus hijos o se quiten las ideas estúpidas que sus padres inculcaron en sus débiles y jotetas mentes. Ajá. Sí. Así como tan jotetes como el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl pasado. Ajá. Que es la cosa más mariconeta que he visto en mi vida. Ajá. Nosotros esperamos a Metallica y nos pusieron joterías y medias. Pero bueno, el punto de todo esto es que la gente está ranteando contra Lucifer porque dice que están exponiendo a los niños ante la imagen de que el diablo es bueno, de que el diablo está ayudando, lo cual me lleva a decirles, son muy estúpidos y no están viendo la serie. Ajá. Estúpidos porque en el momento que están ranteando contra una no entienden las diferencias. Una señora, es que deben entender lo que es real y lo que es ficción. Señora, ¿cómo lo explico? Los dos son ficción. Ajá. Es que no es lo que dice la Biblia. Señora, si todo su argumento está basado en la Biblia, sigue siendo ficción. Y probablemente no han leído la Biblia porque, uno, no es lo mismo. Se contradicen entre evangelios, entre capítulos. Ya Antiguo y Nuevo Testamento. El dios iracundo y el dios hippie. Y sobre todo, el diablo realmente no aparece como esa imagen del chivo, las patas de cabra y la capa en la Biblia. Eso ya son los tarugos de anticristo, ¿no? Los satanistas. Digo, la imagen del diablo que se tiene es realmente Pan, es un dios pagano. Pues pagano. Realmente es griego. Sí, es pagano. Viene, si no mal recuerdo, es hijo de Hermes y de Afrodita, es algo correcto. Así. Y bueno, fue nada más como para evangelizar. Este es el moderno. Ah, pues este es el diablo, cabrón. Este es malo, sí, exactamente. Eso por un lado. Por el otro, el concepto del diablo no viene en la Biblia como tal. Mm-hmm. Son libros aledaños. Apócrifos. Y de hecho, la imagen más... Pero deja de decirlo. Apócrifos. Es que me agrada decirlo. Es una bonita palabra. Curiosamente, la imagen del infierno y todo lo que se cree de cómo es el diablo... O sea, ni siquiera es un libro bíblico, no es un libro religioso. Entonces ya desde que no sabes ni de dónde sale el concepto que tú dices que es el correcto, ya estamos hablando con alguien que no vale la pena. No, y hay otra cosa interesante. La gente dice que el diablo, obviamente, basado en lo que acabas de decir de la Divina Comedia, el diablo está en el infierno. No, y que nunca puede entrar al cielo, cuando es una gran mentira. Simplemente lo mandan al abismo, que es lo que dice la Biblia. Ajá. A Luzbel lo mandan al abismo. Nunca dicen al infierno. La primera y la segunda, es que nunca va a poder entrar al cielo. No, no es cierto, él era el que entraba al cielo, saludaba a Peter, así que aquí hubo Peter, vengo a ver a Pa. Y le decía aquí, ya te fijaste en ese güey, son los que están portando mal, ¿eh? Y se salía. O sea, sí era el que tentaba a la banda. Pero aparte de que los tentaba, también les generaba dudas existenciales. Y después iba de chismoso. Ese es el concepto de diablo. Y eso solamente en uno de los libros de la Biblia, porque en otro, no olvidemos que se pone con Dios y... Vamos a agarrarnos ese que es tu mayor creyente, a ver aquí, si te reniega al final. Uh-huh. Y pues ahí Dios tampoco. Ahí Dios es más malo que el diablo, realmente. El diablo, cuando yo me quedé, no mata a nadie en la Biblia. Dios sabe cuánta gente no mató. Ahí nomás con el diluvio. Ahí se las dejo, ¿eh? Ya. Y después, el diablo, yo nunca he escuchado que digas, mata a tu hijo, ¿eh? Ay, no, güey, era broma. No, o sea, pero bueno, entonces al final del día no dejas. Yo no. Exactamente. Hey, al rato tienes otro, güey. ¿Cuál es tu pex, no? Ajá. Pero. Digo, a mí me queda muy claro que la gente, uno, no está viendo la serie de televisión y está ranteando sin saber por qué está ranteando. Ajá. Digo, cada quien su religión, cada quien no. O sea, ustedes saben en qué creen. Pero, o sea, también pongan tres a funcionar sus escasas neuronas funcionales. Ajá, quiero pensar que. No, podría decir tres, pero no creo que lleguen a tanto. Habrían puesto Team Flash. Exactamente, o Team Supergirl. Ajá. Team Flash. No, Kyler. Pero la onda es, póngale un poquito de atención. O sea, estamos hablando de un programa de televisión. Entiendan que es simplemente por fines de dramatismo. Ajá. Y ojalá y no se reproduzcan nunca ustedes, porque de por sí el planeta está del carajo. Pero si se llegan a reproducir, no inculquen su debilidad mental a su progenie. Ajá. O sea, no lo hagan. Vuelvan los gente... Se supone que es así como que sean mejores que ustedes. Háganos gente pensante. De entrada, córranlos de su sótano. Ajá. Para que no queden igual que ustedes. Pero bueno, el punto de todo esto es que viene el actor de Lucifer. Impresionantemente carismático. Viene el negro que sale de Ángel. Ajá. Es culpa de Pedro Infante. Mis angelitos negros. Bien la detective. Soy el diablo, Vivianita. Vamos a mencionar a Pedro Infante. Exactamente, sí. Pero, y sale. Hay un personaje que no se salga en el cómic. No sé si sea totalmente adjudicable nada más a la serie de televisión. Que es la hija de la policía. Es la escuincla más genial que van a poder ver en cualquier serie de televisión. Creo que es el primer infante que no les dan ganas de patear en la televisión. ¿Por qué no lo ponen como, no insultan a los niños haciéndolos parecer idiotas? Que si eso lo hubieran hecho con ustedes, sus papás a tiempo, serían gente normal. Pero bueno, y obviamente iba pasando George Lucas, como es costumbre. Ajá. Viene a saludar al Wookiee. Pero, bien Lucifer. Me agrada bastante. Cuarto episodio, sólido. buenas revelaciones, puntos muy interesantes a tocar, con ese aire de los 80, de programa de detective de los 80, que como bien lo comentó el Master Podcaster, es el fuerte del productor y del director, o alguien involucrado en el programa. Eventualmente vendrá y nos corregirá o nos dará la razón. Exactamente. Y thumbs up, así de rápido. Y pasando a otra cosa, Mariposa, vinieron la semana pasada, estuvimos comentando con respecto a lo que era el Rebirth. Uh-huh. Hay cosas interesantes que por lo regular tendemos a pasar por alto. ¿Cómo que tendemos a pasar por alto, Wookie? Bonitas entrevistas de los autores. Exactamente. No estemos divagando en... Yo creo, a mí se me figura, literal, leamos la fuente. Totalmente de acuerdo. Que esa es la diferencia entre nosotros y muchos otros programas, ¿estás de acuerdo, no? Entre tener la verdad y creer que la tienes. Ajá. Lo que les estamos comentando la semana pasada es que viene todo el proyecto de Rebirth. Que obviamente eso se sigue especulando porque no sigue sin confirmarse. La cuestión de que Geoff Johns y Ethan Van Siver están involucrados en el proyecto Rebirth. Eso no hay nada oficial todavía. Hasta que estamos grabando esto no ha salido nada. Sin embargo, se especula de manera más frecuente que para junio de este año, mayo-junio de este año, vienen cambios importantes en el universo de los cómics de DC, empezando por el shake de los escritores en los títulos importantes. Pues en los 11 que quedan. Que esa es la primera. En el número, lo que vendría siendo el número 51, hay un homenaje de los 11 títulos que quedan de los 52 originales, que son... 11 de 12, es cierto. Que quedan con... Son homenajes a los números 1, con los artistas que se van a quedar en cosas interesantes dentro de DC. No mencionan que se queden los mismos títulos. Ajá, porque Batman sale, sale Snyder de Batman. Hay un creador, hay alguien benévolo que se fija en esas cosas. Ajá, y que se dio cuenta que Batman ya no está entre los 10 más vendidos. Que Snyder ya no tiene tanta venta. ¿Estoy mal? No. Claro que no estoy mal, soy yo, carajo. Pero bueno, esa es la primera. La segunda, ya se reveló que Tomasi se va a Superman. Y que King es muy probable que se quede con Batman. ¿Por qué es importante mencionar a Batman? Uno, porque es Batman. Dos, porque se rumora que uno de los especiales de Rebirth es, acá, es el de Batman. Ajá, lo cual indicaría que hay un reboot. O un reinicio, o retomar algo. Serían, si vamos con lo que anteriormente hizo Jones ya en los Rebirth, serían retcons. Uh-huh. Y eso es lo más interesante. Te gusta o no te gusta cómo escribe Jones, los Rebirth sí han sido muy interesantes en cuanto a que sabe de quién es el personaje, cuál era la esencia, lo logra regresar. Ya si en la serie que escribe después la riga es otro asunto. Fíjate, lo que fue en cuestión de Green Lantern, en particular el Rebirth de Green Lantern, fue una serie que a mí realmente sí me gustó. Sí, es muy buena. Cierra con muchas estupideces que le habían hecho a Hal Jordan. Logra derrotar al mayor enemigo de Hal Jordan, que no era Siniestro, era Len Wein, como siempre lo he dicho y lo seguiré mencionando. Obviamente también quita muchas cosas que deja Gerard Jones, y que eventualmente retoman otros escritores y hacen que Hal Jordan se vaya al demonio. Ajá. Como por ejemplo el Judgment Day, que es cuando lo vuelven el espectro, etcétera, etcétera. Le regresan la dignidad a Hal Jordan para que después la vuelva a perder en cualquier momento, ¿verdad? Curiosamente, cuando se va Jones es cuando la vuelve a perder. Está también en el Inter de Jones, ¿eh? Así como que siempre se lo agarran de su vuelo. Pero es Hal Jordan. Tenía no a Cowgirl. Sí, creo que era el único decente que tenía el güey. Pero bueno, y después la ignora. Es Hal Jordan, güey. Es Hal Jordan, güey. Ay, es mujer, ya me voy. O sea, es Hal Jordan, güey. Es el problema con Hal Jordan. Ve vieja y se va. Le da miedo y se va. Ajá. Sí, así. Puñalísimo el Hal Jordan. Pero, pues, bueno, por eso tiene fans que sueñan con Menage a Trois entre Tom Brady y Hal Jordan. Y saludos, Irvic. No tengo nombres porque luego se me enojan en Francia. Pero bueno. ¿Quién sabe qué les enseñen? Eso de ver tanta doblada, insisto. Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, el punto de todo esto es que quitan la onda del espectro. Que si me preguntas a mí, fue una basura. O sea, la peor basura no fue Parallax. Pero lo interesante es que no lo niega. Simplemente Sí, sí fue, pero gracias por participar. Ajá, o sea, ahí se va la muca, ¿no? Se quitan con todas esas estupideces de los noventas, del Extreme, de DC Universe. Que recordemos que parte de los cambios de para volverse así como que Extreme, que era la moda de Marvel y DC en los noventas, es precisamente Guy Gardner. Gardner, cuando era Green Lantern, era un tipo fucking redneck al final del día. Era de ese white trash que abunda en Estados Unidos. Que era, de los flying states. Exactamente, que tienes que ser realmente muy estúpido o desconocer o tener muy poca autoestima o desconocer lo que es un redneck para ser fan de Guy Gardner. Ajá. Pero de repente se dieron cuenta que pues, ya no era Wolverine, ya no era Lobo, ya no era X-Force, Cable. Y es cuando vuelven a the Path of the Warrior, creo que se llama, son 7 números, para volverlo Buldariano. Ajá, porque toma el agua del guerrero, o una jalada así por el estilo. Realmente, ¿la poción mágica? Algo así muy shalakafluki, que honestamente ni siquiera me tomé la molestia en investigar por la basura que es. Ajá. Pero, y el dibujo era muy malo. Sí, no. Bird era el dibujante y era basurísima. De hecho, hasta en las series basura no lo querían. Bueno, por eso fue a Guy Gardner. Pero el punto de todo eso es que de ahí, obviamente, como ya no había Green Lanterns, el único que queda es The True Green Lantern, que es Kal Rayner. Deciden volver a Gardner Warrior, pero como que no pega. Por eso se deciden mandar de mesero, como al final es un redneck. En chido. Tu barcito. Exactamente. Que pues que le fue bien, pero pues era nada más porque te estabas colgando de las medallitas de los Green Lantern Corps. Dale una que otra charla motivacional a Kyle. Ajá, jugar póker con los viejitos, cerrar el bar y echar chela con los brothers. Pimper el asunto. Creo que ha sido la mejor encarnación que ha tenido. Honestamente, sí. Y ahí sí era divertido. Exactamente, pero deciden deshacerse de esa basura y retomar lo que era realmente Guy Gardner. Ajá, o sea, el fucking redneck. Y lo hacen de una manera muy pimper. No podré decir elegante, pero lo hacen sufrir lo suficiente como para que yo me sintiera bien. Así que te lo mereces, güey. La basura que te hicieron y lo malo que eres como personaje, te merece que te traten así. Jon Stewart, también. De hecho, es donde hacen muy bien la amalgama de... Era soldado, era arquitecto como originalmente. Ajá. Digo, herencia de la serie de televisión. Ajá, de la caricatura. Bueno, sí, para ser más específicos. Y es que también es parte importante de la serie. Jones le da su espacio. Si bien Hal es el importante, el estelar, a cada uno de los linternas de la Tierra les da su espacio y justificación de por qué sirve y por qué ha sido útil, aunque sean breves tiempo, temporadas, como parte del equipo. Y como porque el manejo del Power Ring, ajá, como cada uno utiliza la fuerza de voluntad de manera diferente. De hecho, hasta Kilowog, porque el anillo de Kilowog es el único ruido. Es el único que hace ruido. O sea, así de fuerte es la voluntad del maldito rinoceronte. No era como hipopótamo. Clark Duncan era algo raro, pero mis respetos a Kilowog. Ajá. Entonces, bien Geoff Johns ahí, realmente él solidifica, deja muy en claro, quitando es que yo soy fan de Green Lantern, entonces pues tengo que regresarle pues el golpe a Batman, así como que neta, güey, que después Batman se lo regresa en Green Lantern, así como que primero es gratis, güey, que es lo que siempre le dice, menos a Guy Gardner, porque es de que ya me tienes hasta la madre, güey, uno y one punch y al carajo es, el primero es gratis, el segundo te cuesta, güey, ajá. Pero me lo deja muy bien, deja muy buenos cimientos para después retomarlos él mismo con su basura de los Rainbow Warriors. Y deja también un buen camino para el título de los Green Lantern Corps. Exactamente, que no lo toma él. No, era David Gibbons. Exactamente. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta, que realmente Geoff Johns sí es un escritor que respeta a los personajes y que escribe a los que él le gustan y quiere. Ajá. Porque él lo hizo con los Green Lanterns, lo hizo con Barry, que de hecho ya lo platicamos la semana pasada. Él retoma lo que es Barry Allen desde que era Wally West, y a Wally lo vuelve pues, la copia de Barry hasta que logra salirse con la suya. Y precisamente en el Rebirth es donde regresa a Barry Allen. Que ojo, mucha gente dirá, no es cierto. Porque debe regresar. Ajá, desde que no es cierto, fue en Final Crisis. De hecho, no. De hecho, es en el DC Universe Zero. ¿Quién te está contando la trama y el rayo que cae? Es Barry. Ajá. Por si no lo habían leído, eso ya tiene 5 años, más de 5 años. Entonces ya se los podemos contar, ¿eh? La onda de todo esto es que vemos el respeto que le tienen los personajes. Y Banzaiver será todo lo redneck que quieran. Ajá. De repente caen errores de dibujo como los de Finch en cuestión de proporciones. Fíjense bien, su proporción anatómica no es tan correcta como ustedes creen, ¿eh? No, de hecho es bueno, pero en series limitadas como Revert, porque es, tiene más tiempo, no anda como tan a la carrera y es donde mejor luce su arte. Cuando ha hecho series un poco más regulares es donde se empieza a ver que se tiene que apurar y es donde se pierde toda proporción. Exactamente. Pero bueno, nosotros vamos a seguir contando de todo esto después de un corte. Les recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Nosotros vamos a un corte, esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este maldito planeta. Vamos y venimos. Lucifer Morningstar, is that a stage name? God given, I'm afraid. Your return to the underworld has been requested. Let me just check my calendar. Here it is, the 7th of never through to the 15th of ain't gonna happen. How does that work for you guys? Stop caring, you're the devil. Destripando. Why so serious. Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Still, we could always use more raw power. And Earth has a third Green Lantern, Guy Gardner. No. But we could really... No. Bueno, seguimos en Destripando. Esto sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Esto sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta. Y obviamente el único lugar donde te enteras de la neta del planeta. Tiene mucho que no lo decía. Pero bueno, aparte que es una inmensa verdad. Pero retomando, en el bloque anterior empezamos a hablar de... Bueno, terminamos de decir algo que tenían que buscar en The Flash, en Welcome to Earth 2. Les platicamos acerca de Lucifer y les estuvimos empezando a platicar con respecto a todo lo que viene en DC Comics con respecto a Rebirth. Ojo, antes de que empiecen a jeringar Deadpool, ya saben, es una semana. Ajá, es una semana, ya es la semana que entra. No lo voy a negar y no lo voy a afirmar, es probable o no es probable que platiquemos de ella. Cuánticamente, las dos. Exactamente. Ajá, esto es como Schrödinger. Ajá, rápido. Pero, bueno, le estábamos platicando con respecto de lo que viene de Rebirth, lo bien que hace Jeff Jones, con respecto a lo que es el traer de regreso aspectos interesantes de personajes a los que él respeta. Estábamos platicando de lo que fue el regreso de Green Lantern, de Hal Jordan, para hacer, de los Corps, uh-huh. ¿No? Que de todo el concepto. Exactamente. De hecho, de los mismos Guardians, ¿no? Bueno, los Guardians, curiosos de los Guardians of the Universe, los trae de regreso Jude Winnick en el 150 del volumen 2 de Green Lantern. Cuando son niños. Exactamente. Uh-huh. Que es cuando Kyle es Zion y dicen, no, al carajo, no voy a volver igual de idiota que Hal Jordan. No, ahí está su poder, háganle como quieran. No es porque no lo pueda manejar, es porque dice, pues, él es consciente, es un hombre inteligente, a diferencia del idiota de Hal Jordan. Dice, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Ah, va de regreso tu poder, ahí están tus escuincles, vámonos. Pero él trae de nuevo el concepto de Corps, muy bien hecho. Honestamente, si no hubieran sacado el Green Lantern Corps, yo insisto, para mí uno de los problemas con los Green Lantern Corps es, ¿para qué quiero 7199 güeyes que me hagan lo mismo? Ese es mi problema con los Green Lanterns. Por eso Kyle Rayner era tan buen Green Lantern, porque era uno. Pero era interesante cuando era los Green Lantern Corps en esa encarnación, porque aunque se llamaba así, realmente el título era el de Kyle. O sea, sí estaba un poquito Garner, estaba Stewart, pero al final del día era, este título es el de Kyle. Está bien. Y fue una manera inteligente. Kyle, vete a vivir al espacio, ten aventuras, Hal, te quedas en la Tierra. ¿Qué fue la manera en la que terminó ese volumen de Green Lantern Ron Mars? En el número 180, si no me equivoco, 180, 183, por ahí estaba, no recuerdo exactamente el número, pero que es cuando vuelve a pelear contra Major Force, se va, pelea en el espacio, porque acababan de, murió más adelante, porque Major Force la había matado, pero que al final del día, como dice, güey, estás tan ciscado con eso de los refrigeradores, parece Gail Simón, saludos a Gail Simón, nuestro respeto para la señora, pero no te das cuenta que era un maniquí idiota. Entonces le degolla a Major Force, manda el cráneo de Major Force al carajo y el cuerpo lo deja en un asteroide. Ve hacia la Tierra, Kyle, y dice, ¿puedo regresar a esto? ¿Volteas a las estrellas o puedo ir a donde ningún hombre ha ido jamás? Y más allá. Exactamente. Y opta por aventuras en el espacio. Ajá. ¿Qué es lo que hace después de esto? Bueno, lo regresa muy bien, retoman todos estos conceptos muy chidos. Y que después la defecan horrible, pero bueno, eso ya es otra idea. Ya es, son otros escritores, como por ejemplo, no voy a decir nombres porque hay fans de Venditti que se me pueden ofender muy, muy raro. Híjole, ¿a poco sí? Alguien, güey, para haber durado 5 años, Venditti retoma Green Lantern desde el relaunch de New 52. ¿No? ¿No? ¿Es Jeff Jones? Jones lo cierra el 20. Son 30 números, Wookie. O sea, por amor de Dios, son 30 números. O sea, ¿estás de acuerdo que...? Estás hablando de más de 2 años, son 2 años y medio, güey. O sea, la mitad del run, o sea, para la basura que hizo. Venditti es, tengo que hacer algo que deshaga todo lo que hizo Geoff Johns, porque yo quiero dejar mi propia huella, Y hago lo mismo, pero en chafa. Exactamente. Pero bueno, hizo lo mismo con Flash, ya lo comentamos en el programa anterior. Ajá. Hizo algo muy inteligente con Legion of Superheroes durante Final Crisis. No se llama Rebirth, pero se llama Legion of Three Worlds, que son 5 números espectaculares, porque no niega ni confirma la existencia de las 3 versiones de la Legión que había hasta ese momento. Es de la Legión original, o lo que le decimos la Legión original, es el Archie Legion, y es el Tribute. Para cerrar de manera espectacular la teoría del Tribute, que era el Earth Prime. Y lo dibuja Pérez. Y lo dibuja Pérez, o sea, es... No hay pierde en esa maldita serie, carajo. ¿Qué espera para irla a comprar? Rápido. Está en un TP, está muy bonito. Sí. Tíralo a la banda de Osport. Y trae a Superman. Para los que digan que Batman es el protagonista de todo, no es cierto. Ajá. Y honestamente, vale mucho la pena. De hecho, pues, si pueden buscar desde los números de Action Comics, que es de Jeff Jones, precisamente. Y se me va el nombre del dibujante. Ah, se me fue ahorita el nombre del dibujante. Sí, no me acuerdo. Dibujaba Supergirl también en algún momento cuando le escribía. ¿Quién escribió Aquaman? Ah, qué buen momento para que se me vean los nombres. Peter David. Ajá. O sea, en realidad son historias que valen mucho la pena. Pero ahí es donde, insisto, nos damos cuenta que Jeff Jones, cuando toma. Tiene un personaje que realmente le gusta, sí lo respeta. Ajá. Y si trae de regreso ahorita todos los personajes de DC con el Rebirth, puede ser algo interesante. Sería muy interesante, sobre todo Batman. Sí, eso que están oyendo es la seguridad del Holy Potato. Ajá, porque ya no se oye hablar de Lucifer y todos estos temas de herejes. Entonces, pues viene dando lata el señor por acá también. La bendición. Sí, pues, no, sí, sobre todo. No, todavía no me quemo, güey, entonces no hay bronca. No, pero fíjate, platicábamos con que puede o no estar involucrado con la cuestión de Batman. O sea, se especula que Batman se relanzaría con un número uno, que Batman se volvería no bimestral, bisemanal. Ajá, que es muy diferente la... Que ojalá y no. Si lo escribe King, como está especulándose, no me molestaría. No por la calidad, sino por el dólar. Eso ya es otro asunto. Por eso, mi estimado Wookie, debes ir con la banda de Sport Comics, para que no te vean, no te chamaquen con el precio del dólar y no especulen con, no jueguen con tu baro, carajo. Y aparte sirve que pides tu tarjeta de comiquero frecuente, te llevas descuento. ¿Qué más le pides a la vida, güey? Y aparte te entregan las cosas que en tiempo, en forma, a gusto, bien. No tienes que andar lidiando con la banda ñoña. A gusto, güey. En la comodidad de tu hogar. Así de rápido. Bueno, pues entonces, retomando. Se especula que King va a Batman, lo cual asegura la calidad de las historias, por lo menos. Eso mandaría a la muca a Snyder, perdón, a Detective Comics a Snyder. Ajá, que... Curiosamente, no lo en la entrevista donde Snyder dice, sí, ya me voy en el 51, gracias. Bueno, ¿y qué tienes para después? En 6 meses vuelvo a trabajar con Capullo en un proyecto, pero no hace mención de Detective. Eso me pareció interesante. Bueno, también recordemos que ahorita todo el mundo está negando que va a nuevos títulos en Rebirth o para junio. Ajá. Recordemos que King y Silly dicen lo mismo de Nightwing. Ellos se van en el número 49 40, 50. No, Grayson está 20. Sí, cierto, se me olvida que Grayson lleva menos números. Es que para mí es como es Nightwing, no ha cambiado nada. Ajá. Pero lo dejan 2 números y según esto se van a un proyecto secreto. Ajá. Que, algo grande, o sea que como vimos ya todo el mundo pues es, o sea, más pistas de que va Nightwing de regreso no hay. Y también, retomando un poco King, en una de las entrevistas dice, es algo que hemos estado platicando con Snyder y con Jeff Jones desde principios de año. Okay. Es algo grande, no puedo decir que sea una crisis, no puedo decir que sea... No me acuerdo qué otra referencia hace, pero al final del día, sí, esto sí es algo que se ha planeado por lo menos con un par de meses. No es al aventón como otras cosas. Convergence, quiero yo pensar, ¿no? Que Convergence tampoco fue al aventón, simplemente la gente no entendió que no era una crisis, simplemente era un... eran números de relleno para que no hubiera... ¿Nos vamos a mudar? Exactamente. Son los números de la mudanza rápido, ¿no? Así es. Que de hecho mudan todo, porque a Tierra 2 la mudan al mundo de Brainiac, etcétera, etcétera. Bueno, de Telus y todo ese rollo. Lo que quedaba de Tierra 2. Ajá, exactamente. Ahora, también, por ejemplo, en la semana, lo platicamos, la semana pasada, perdón, con respecto a que cancelan Starfire... Y ella se va a Titans. Obviamente, Palmiotti y Amanda Conner dejan el título. Y yo le pregunté a Palmiotti, y así como que no te contesto, hasta que sale una entrevista con ellos, en donde dicen: nuestro acuerdo original con DC Comics en Starfire era por 12 números. Uh-huh. Así como que por lo regular lo hacemos así, no es cierto, güey. Ahí tienes Harley Quinn. Ajá. Que va a seguir y siguen ellos después de los 12 números. Pero sí, digo, ahí es un poquito jugarle, por ejemplo, en Power World también era, no me acuerdo si a 12 o a cuántos. Uh-huh. Y por ventas sí se quedan hasta ahí. No sé qué tanto esté vendiendo Starfire. No creo que esté vendiendo mucho, así como entonces, que Heavy Hitter no es. Creo, sí le creo de 12 de inicio y de ahí vemos qué uh-huh. pasa. Porque igual Harley Quinn no se esperaba que fuera este gran éxito y no era la sí. gran serie. Sí, no, de nada. Que ahora ya tiene miles de spin-offs, es otra cosa. De nada el otro Snyder. Así rápido. Ajá. Así es. Pero lo que me llama la atención son las declaraciones. Ajá. O sea, eso no significa que dejen de ver a Starfire. Eso significa que puede o no estar en otro título. O sea, ¿a qué te suena? Ajá. Y obviamente no podemos decir nada, no puedo comentar nada. O sea, a mí me suena tal cual, como lo mencionamos, Titans. Ajá. De hecho, una de las preguntas que le hacen a Amanda Conner en esa entrevista es: ya salió Dick, vamos a ver a más personajes de su pasado, más Titans. Estamos viendo si sí o no, tal vez en el final. Que no implicaba que decían, eso no implica, mucha gente está acostumbrada a que cuando es el último número de un título se vaya con un boom. Acá no, nosotros hacemos las cosas de manera diferente. A mí me suena como enganche con Titans. Que curiosamente, con Titans o con The Teen Titans, porque se especula que va hay un nuevo equipo, como lo mencionamos la semana pasada, en donde Damian Wayne, como Robin, va a ser el nuevo líder, puede ser Starfire, ajá, porque... Me haría sentido si es la alineación que se muestra en la animación. En JLA Titans. Así es. No me dejaría hacer sentido y no me molestaría porque dejaría al Fab Five o a las Titans originales en su propio título, que se desprendería de Titans Hunt. Que ojo, si Titans Hunt pega, como está pegando, porque honestamente me paro de pie y le aplaudo ambas manos a Abner, que bien escrito es ese maldito título, es, si te das cuenta, es más o menos la alineación que se quería para Titans, para la serie de televisión, quitando a Raven, pero acá incluyes a Hawk and Dove. Uh-huh. Que Hawk and Dove fueron parte de los Titans en los 70s, cuando estaban, lo que le comentaba al Wookie, que en Titans Hunt aparece unos headquarters, lo que funcionaba como cuartel de los Titans, de los Teen Titans, en los 60s, 70s, que estaba cerca del mar, obviamente para que el Immortal de Aqualad, o Gard, pudiera asistir a las juntas y no se tuviera que estar hidratando cada hora. Después de ahí ellos se van a una discoteca que se llama The Gabriel's Horn, que es donde sale Blowjob Kid, que diga The Herald. Ajá. Y lo están retomando todo eso muy bien ahorita. Como ha evolucionado la serie de Titans, si dejan estos personajes, yo creo que Starfire, y no sé por qué tengo la idea de que Cyborg van para Teen Titans. Yo, mi apuesta es Cyborg no se queda en Justice League. Y como lo dijo bien Clarky, ok, a lo mejor presentan a Cyborg, a Victor Stone, ojo, no presentan a Cyborg. En Batman v Superman, Dawn of Justice, no sale Cyborg, sale Victor Stone. ¿Quién te dice que la película de Cyborg no gira alrededor de los Titans? Y de hecho es un rumor que lleva como 2 semanas, que todavía están planeando si merece o no una película Cyborg, o si se llama Cyborg, pero al final del día va a ser con todos los Titans. Eso sería genial. A mí me suena a que va a ser simplemente el título teaser o el título así como que escondidas. Cyborg, sí, es una película de Cyborg, sí, güey. Pero al final, toma, va de retro Satanás y toma perro en el hocico, son los Titans. Y el rumor tomó mucha fuerza ahora que TNT canceló el piloto, porque Geoff Johns salió a declarar, sí, no logramos la química, la inercia que buscábamos, pero tenemos planes grandes y a futuro para los Titans. Entonces, no forzosamente tiene que ser la película, podría ser una serie en CW, podrían ser muchas cosas. A mí me merece sentido. Pero de ahí... Porque es para el 19, la película de Cyborg, ¿no? Así es. ¿Quién te dice que para... A diferencia de lo que hizo, de cómo tomó el riesgo Marvel Studios con Guardians of the Galaxy, estamos hablando que una película de los Titans o una película de The Legion of the Heroes es un riesgo que Warner no va a tomar. ¿Por qué? Porque... Digamos que hay mucho... Es más corporativista, ¿no? Warner en ese aspecto. Exactamente. Entonces, para mí tendría mucho sentido que hubiera una serie de televisión de los Titans para un año antes, 2 años antes de la película de Cyborg, para que la gente se identifique con los personajes, como The Flash, como Supergirl, como Arrow, todo ese tipo de cosas, para que la gente vaya conociendo los personajes. Ajá. Y no tomar el riesgo tan grande como Guardians of the Galaxy, que fue un hitazo, y neta que bueno, porque hacía falta en el universo Marvel ese tipo de películas. Ajá. Que curiosamente no es la línea de DC, o sea, no es tan light. Para todos los que quieren bromitas, entonces, váyanse al los que todavía no crecen, váyanse al universo Marvel. Y los que se toman muy en serio la vida y no entienden que son cuentitos, pues sigan viendo películas de DC. Ok, los que quieren ver cosas bien hechas, ven las animaciones, están poca madre. Combina las dos cosas, estás de acuerdo, ¿no? Así es. Pero, a mí me suena eso, los dan a conocer, introducen a Victor Stone, ya tienes un ancla con el resto del universo DC y lanzas la película de los Titans. Ojo, banda, esto es especulaciencia, ¿eh? Pero lo que estamos mencionando con respecto a las declaraciones de Jimmy Palmiotti y de Amanda Conner, con respecto a que Starfire va a otro lado, sí suena mucho a que, obviamente, no pegó Starfire como debía de haber pegado, pero el personaje es más bien como deseaban. Después del éxito que tenía Harley Quinn, era, ¿por qué no? Si ellos lo lograron con Harley Quinn, ¿por qué no con Starfire, que tiene más tradición, por decirlo así? Si me preguntas a mí, el problema fue Winnie. Red Hood and the Outlaws. Uno de los grandes problemas que tuvo DC con muchos personajes es, obviamente, sí era un reboot, sí buscabas hacer a los personajes diferentes a como habían sido previamente, pero tú no puedes cambiar a la princesa guerrera. No estoy hablando de Sheena, o de Sheena, como quieran decirle, estoy hablando de Cory Under, no Cory Anders en su personalidad secreta, o Starfire 2, porque el Starfire 1 es ruso, pero y volverla una piruja. Ajá. Y después volverla como la de Titans Go. Nuevamente el afán de Winnie, todo es sexoso, haga o no haga sentido, no me importa, y alguien debe defenderse. Exactamente. Entonces, yo creo que ese fue el problema con respecto a la personalidad de Starfire. De hecho, con todo de que sí se notaba que estaba planeado hacer el reboot de DC, sí había títulos que se veía que era como, se me acaba de ocurrir y a ver si pega. Y ese es, creo, de los mayores ejemplos. Red Hood and the Outlaws, Hawk and Dove. Bueno, aparte del gran Rob Liefeld, honestamente, Hawk and Dove, creo que soy el único fan que existe sobre el planeta de Hawk and Dove, y obviamente a raíz de, curiosamente, también se ha involucrado Liefeld, pero estaban Bárbara y Carl. Bárbara en ese entonces Kessel, y Carl Kessel, el dibujo de Liefeld, que no era el estilo Marvel de, yo hago lo que quiera y ahí le pones las letritas, sino bien dirigido por Carl Kessel, que de hecho era el que lo intentaba. Y la historia que sigue siendo escrita ya en el ongoing a raíz de esa miniserie, muy buena. Cuando lo sacan en el New 52, ni patas ni cabeza. Que de hecho lo platicábamos en el corte, en el corte del programa. El problema es con Hawk and Dove, es uno, que de repente de la nada sacaron a la hermana rara de Don Granger, que era británica o que había estado viviendo en Inglaterra, cuando en las series previas no se había hecho ninguna mención de que tenía una hermana. Y que también era muy piruja, creo que es Winnie quien la trae. Lo más probable, no lo dudaría ni tantito. Sí mencionan que Don Granger estaba en Inglaterra en ese momento, porque sus papás son diplomáticos, pero hasta ahí. Y de repente está la hermana que se convierte en ya no había manera. Lean consigan la serie, realmente vale mucho la pena. Es difícil de conseguir, pero vale mucho la pena. Porque los Lord of Orders, aquellos que les dan los poderes a Hawk and Dove, ya no existían. Y había una razón por la que ya no existieran. Entonces, todo este tipo de cosas son de los que, vuelvo a lo mismo, la falta de conocimiento del personaje y el quererlos trastocar de cierta manera. Para dejar tu marca. Exactamente. Es Venditti. O sea, es el efecto Venditti. Y tampoco tenían como una dirección. Sí, muy sólida, ¿no? Editorial, que digamos. Exactamente. Porque Snyder decía una cosa, pero por acá se decía otra cosa. Estamos esperando a ver qué hace Morrison con Superman. ¿Qué se le causó a Pérez? O sea, hizo que Pérez acabara hiper enojado con. Que no al quinto número se va, ¿no? Es lo que hace que no se acaba su contrato. Pero en lugar de ver la manera de renegociarlo y quedarse ahí, dice, ¿saben qué? Al carajo. Obviamente eso aunado a los problemas de la vista que tiene el dios Pérez, pero ahí nada más escribía. Hacía uno que otro trazo, pero él solo escribía. Pero todos modos es como decía, güey, no puedo hacer nada porque Morrison no me dice si eso ya lo va a hacer o no lo va a hacer. Que yo creo que ese fue el error de hacer Action Comics y Superman ligados. Y si los vas a hacer ligados, el problema era que uno es el pasado y otro es el presente. O sea, yo no veo la manera, o sea, lo que hiciera Superman de Pérez, al final del día no tenía nada que ver con lo que hiciera Grant Morrison. Salvo tocar ciertas cosas del origen, que lo que debió haber hecho DC, en mi nada humilde opinión, como siempre, es, hago Action Comics, 5 números, al sexto número saco Superman, porque por lo menos ya el escritor de Superman ya va a saber qué carajos son. Que me suena mucho lo que quieren hacer ahorita con el Rebirth. Es, vamos a empezarlo a planear, vamos a cancelar números, ya vimos que quedan 11 nada más, entonces hay que ver qué podemos modificar. Y hay otra cosa interesante que deben tomar muy en cuenta, mis estimados Rick Turner. Las declaraciones de Dan Jurgens, cuando lo entrevistan con respecto a lo que es Lois and Clark, dice, bueno, pues ahí están, nada más les puedo decir una cosa. O sea, ¿cuándo va a terminar o cómo va a terminar? Lo único que les puedo decir es una sola cosa, Rebirth. Y ya con eso creo que habla toneladas con respecto a lo que viene, ¿no? Igual, creo que esto no lo habíamos mencionado, el equipo actual de Batgirl, que vino a refrescar, ya también anuncia su salida en el 51. Ajá. Entonces es interesante que ahora qué línea va a tomar Batgirl. Honestamente está entretenido, está divertido, pero sí me gustaba más lo que estaba manejando Gail Simone. Bueno, es que es Gail Simone. Pero aparte, no sé, sí me jamás me acabó de agradar el concepto de... ¿De Batgirl of Burnside? Sí, que ya alguna vez tú lo habías mencionado. Tengo a Wayne, tengo toda la tecnología, pero prefiero vivir con una roomie. ¿Y mi leather jacket? Mi equipo ahí escondido en una camionetita o en mi mochilita y the una Mr. moto. De Mr. Machine, ¿no? Casi, casi. Yo, eso de la motocicleta y la camioneta y todo, era lo que hacía Robin. Previo a Crisis on Infinite Earths en los 70s, cuando obviamente ya no salía en Batman y antes de en el Inter, cuando estaba el Bat Family, Dick Grayson estaba en Hudson University y tenía su camionetita que decía DG, y ahí traía la Robin Moto y ahí se cambiaba. O sea, no es original, es interesante, es coquetón el detallito, es como un detalle, pero volvemos a lo mismo. Acabo de regresar de ser inválida y... No, ya no quiero la armadura, voy a usar esta chamarrita. Sí, no, que, güey, ¿para qué quiero toda la tecnología que me servía cuando yo era Oracle y todo ese conocimiento de hacker que adquirí a lo largo de mi... de mi personalidad de Oracle? Sí, ahora quiero un leather jacket porque se ve más pimper y me veo mejor en las selfies. Exactamente. That's crap. Lo respeto mucho, qué bueno que lo refrescaron, porque la idea era traer a público nuevo. Lo lograron en un momento. Y te digo, o sea, sí está sólida, sí es entretenida, pero al final del día era como, pues mejor hubieras hecho un relaunch completo de Batman. Exactamente. Pero bueno, entonces, ahora, por ejemplo, platicábamos de Batman con esto del Rebirth. Se supone que el Rebirth, como ya lo mencionamos, lo que hace Jeff Jones e Ethan Van Sciver, en lo que están revolucionando, siempre es tomar ciertos puntos en la historia del personaje y de ahí relanzarlos. Por ejemplo, con Batman, en mi particular opinión, creo que el punto ideal sería exactamente después de Batman Reed, antes de The Return of Bruce Wayne. No porque sea malo el Return of Bruce Wayne, se me hace espectacular, pero a mí sí, yo siento que se complica mucho con todo lo que es Batman Inc., lo que es Batman and Robin y todo ese rollo. En el momento en que todo el mundo sabe que Dick Grayson es Batman, es así como que ciertos puntitos. Después de Batman Reed, o exactamente después de lo que es de Whatever Happened to the Caped Crusader, yo creo que sería como que el punto ideal para regresar a ese universo de Batman. Sí, vamos, pero no. No, porque ahorita me quedé pensando en Batman Inc. De ahí toma Spiral, de ahí viene todo lo que se ha hecho en Grayson. Entonces, ¿cómo niegas de dónde salió todo lo de Grayson? Fui a Robin. Bueno, rápido, ok. De repente no pasó nada. Vámonos. Es un Rebirth, güey. No, pero lo que sí puedes dejar es el Court of Owls. Yo creo que lo que se debe quedar es Court of Owls. Creo que de todo lo que hizo Snyder, lo único que se debe quedar... Te doy chance el Black Mirror. ¿Qué es parte de Batman? Si lo vemos de cierta forma, es parte de Batman Inc. Exactamente. Te dejo... De hecho, es previo, es el preludio al Batman Inc., ¿no? porque es antes de que regresara Bruce, es, todo ese rollo. Te doy chance todavía. Yo sé que la gente de ese no puede dormir si les daba chance, yo no, ¿no? Pero hasta ahí tendría sentido. Ya después de Batman Inc., ya cuando empiezas con lo de The Red y el hereje y todos esos rollos, ya se complica un poco más. ¿Podrías justificar a... no por eso debes negar Forever Evil? Porque Forever no, Evil... aparte no creo que niegue lo que él mismo hizo. Sí, es que Jones al final lo hace. Pero con todo eso puedes justificar Spiral. O sea, no necesitas el Batman Inc. Simplemente es una organización rara, extraña, de los Netzer, que eran nazis y estaban contra el Ubersman, querían crear al Ubersman, se dieron cuenta que no podían, decían, ah, yo mismo seré mi propio Ubersman y crearé mis villanos para no perder vigencia y seguir con mi sueño Chairo en el sótano de la casa de mi mamá, pensando que soy el superhéroe. Ahí está, y no necesitas a Talia. Muy fácil, ¿viste qué rápido? Acá. Sí, Jeff y yo acá, güey, nos mensajeamos acá, me pide ideas, ay, ajá, güey. Pero ese sería un buen punto. Por ejemplo, Wonder Woman, no tengo idea si lo vayan a modificar. Que la gente no está muy contenta con lo de Finn, lo de lo que está haciendo Finn. Igual, es rumorología. Los títulos que sí se mencionan que tendrían el revés hasta ahorita serían Superman, Batman y Green Lantern. Exactamente, nuevamente. Wonder Woman está muy bien hecha. Y honestamente, si se va a quedar el título, que como se rumora, de Trinity, el conflicto, habría que ver cómo soluciona el conflicto del romance entre Wonder Woman y Superman. Ajá. Porque en Justice League, Jeff Jones ya empieza a manejar así como que Superman y yo éramos cuates nada más, güey. Y empieza, ojo, amigos con derechos. Exactamente. En Justice League, lo que es el Darkseid War, Jeff Jones dice que el número 50 va a ser algo chúbole, papá. Yo me atrevo a especular, ajá, que eso es lo que va a dar pie al River. La muerte de Darkseid, la transformación del Anti-Monitor en Mobius otra vez, es lo que puede dar pie a este rebirth. Aprovechando que Batman está en la silla de Metron, bueno, silla de Mobius, como dice Morbius, ¿no? Metron, la silla de Metron, puede ser para el reboot de Batman, ¿no? Aprovechando todo lo que es ese diosismo, ¿no? ¿Qué es...? Divinidad. Ay, gracias. Gracias. No, o sea, para todo ese rollo yo creo que por ahí se puede partir. Sirve que mansa la muca Lex Luthor sabiendo los secretos de todo el mundo ahora que es el nuevo Darkseid. Ah, perdón, se puede leer si alguien no lo ha leído, ¿eh? Pero bueno, el punto es que es el único título, ya que hablamos de los homenajes a los 11 títulos sobrevivientes del New 52, el único que no tiene una portada que haga un homage es Justice League. Y eso es interesante. Ajá. Pero bueno, para terminar el programa, tu recomendación, Wookie. Hoy les voy a recomendar un libro. Ay, güey. No trae dibujitos, no lo van a leer, cabrón. En la portada trae uno. Ah, ok, sí. Se llama Shanto, Novelucha Libre. Ok. Es de José Luis Zárate, mexicano. Y obviamente por cuestiones de derechos no puede llamarse el Santo. Uh-huh. Aquí en vez de ser el enmascarado de plata es el enmascarado dorado. Y es que pasaría si una orden religiosa loca, de culto, literal, de Puebla, para acabarla, deciden invocar a todas las criaturas lovecraftianas. Y, obviamente, ¿quién puede defender al mundo sino el Shanto? El Shanto, sí, a huevo. Y el mundo le gritará Shanto, Shanto, Shanto. Está muy entretenido, es divertido. Tiene de repente esos toques, porque sí son monstruos, sí se comen a la gente. Pero es muy divertido. Okay. Es una lectura amena, no esperen que les cambie la vida. Y es solamente para que se entretengan. Okay. Y lean algo que no sean cuentitos de vez en cuando. No les va a hacer daño. Que regresen su vocabulario. Sí, pues ya ves que de repente la gente estaba quejando. Ay, es que las traducciones, güey, sí me entienden el español. El buen Carmix, saludo a la banda del Café Comiquero. Estábamos comentando con respecto a las traducciones. Yo, güey, o sea, neta no es mala onda, pero pues, el material original, ¿no, güey? Y dice, no, es que de por sí ves que la banda Selena, güey, si no hablan español, carajo. O sea, ahí está, aprendan a hablar español. Incrementen más allá de sus tres palabras que son siempre, un poquito más. Yo les voy a recomendar dos cosas. La primera es de Ruka y Nicole Scott, que es Black Magic. Es una detective que es bruja. No les voy a quemar más. está Pimper y lo que le sigue. Eso debo reconocer que básicamente se lo debo a Dan Campos. Ajá. Porque fue al que le llamó la atención este título. Lo estoy checando y honestamente el dibujo de Nicole Scott no tiene Mauser. Está impresionante, ya lo viste, Wookie. Así es. Está más allá de los Pimper. Y lo segundo que voy a recomendarles es una serie de televisión. Se llama The Shannara Chronicles. Es de MTV. Eso se lo debo agradecer a la Dudette, Edith. Muchas gracias, Edith, por recomendármela. ¿Cuántos más? Ahora, ¿cuántas más series, carajo? Está muy buena para toda la banda que le gusta esa onda del Señor de los Anillos y los elfos y los gnomos y todo ese rollo. Está basada en un futuro post-apocalíptico. Pero hay gnomos, hay elfos y toda la onda es pasar. Hay un druida que es el mismísimo Manu Bennett, o sea, Deathstroke para la banda. Es de MTV, son 10 episodios nada más y está muy bien hecha. Se ve que le metieron varo a los efectos especiales, así como que MTV dijo: va mi resto, tanto Mom Television nos dejó varo, hay que meterlo. Vale mucho la pena. Neta, está muy muy pinta. Tiene suficiente material como para entrar en el intrincado. La calificación del es MLRS. Ahorita te explico qué significa el MLRS. Ajá. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Clarky, que está repartiendo amor en provincia, mi carnalito Zico, que anda pateando banda por algún lugar del universo. Exactamente, sí, está en el Inter de los 8 meses después, en el 8 months later, el Wookiee. En Nightboy agradecemos su presencia y compañía. Le recordamos que el Master Podcaster ya está de regreso después de arreglar la línea de continuidad. Van a poder encontrar los dos episodios previos y este en los canales de costumbre. Nos escuchamos la semana que entra y como no hay sabias palabras, simplemente ¡al carajo! I don't need to tell you who we are. Approaching me, she said, I never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said: oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. Now there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Not even 15 minutes later, I'm still walking down the street when I saw the shadow of a man creep out of sight. And then he swept up from behind, he put a gun up to my head, he made it clear he wasn't looking for a fight. He said, give me all you got, I want your money, not your life. If you try to make a move, I won't think twice. I told him, you can have my cash, but first you know I gotta ask, what made you want to live this kind of life? He said that. Satisfy those thrills. You know there ain't no rest for the wicked. still here? It's over. Go home. Go.